mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 16. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienes en son de paz? ¿Vienes en son de paz? Sí. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente, este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces, Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel. Pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después, Isaí llamó a Simea. Pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Cenamos. Primera Samuel capítulo 16, verso 1 al 11. El Señor ya tenía otros planes y envió a Samuel a ungir. Sí, y ahora Dios le dijo que invite a Isaí al sacrificio. Y le dijo que uno de sus hijos sería el próximo rey. Cuando vio a Eliab, dijo en sus pensamientos que este era el nuevo rey. Pero Dios lo interrumpió. Es que muchas veces nosotros tenemos preconceptos sobre cosas que no conocemos. Qué bueno que Dios no es así. Él mira el corazón de las personas. Dios conoce tu corazón.